Almagro, un emblema de todo lo que son los espacios recuperados a nivel nacional. Que bueno, está teniendo algunas dificultades legales a pesar de que el lugar fue expropiado legalmente. Y va a estar el Tincho también con su columna de cocina habitual. Así que vamos a arrancar charlando un poquito de qué cosas pasaban un día como hoy. Pero antes nuestro productor Seba Ovalle, al que le mandamos un saludo. Le mandamos otro a Pablito, que nos está operando de manera de emergencia el día de hoy. La imprenta del Olga también, que nos está bancando, no solo escuchándonos, sino también ayudándonos a imprimir una comunicación que tiene Olga Vázquez, que en su tapa, en su edición central, en sus páginas centrales, tenía una caracterización con respecto a cómo se venía poniendo la situación para los espacios culturales en situaciones quizás violentas, quizás represivas, en algunas sí es directamente represiva. Y estas dos cuestiones que tenemos hoy, estos dos relatos, estas dos historias que tenemos para contar hoy, estos compañeros que vienen de diferentes centros culturales, tanto como el IMPA como acá el Galpón de Torosa, se enmarcan también en esta situación de cómo el Estado y los negocios inmobiliarios y también fuerzas que están todavía en la oscuridad, que no se hacen cargo de lo que pasó con respecto al Galpón de Tolosa aquí en la ciudad. Este cuadro que se viene, digamos, un poco más difícil es para los centros culturales. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Sí, se relacionan con un informe que habíamos preparado para nuestro boletín barrial de Olga Vázquez, que repartimos por acá por el barrio, del que vamos a estar hablando dentro de un rato. Pero bueno, para charlar, volviendo a qué cosas pasaban un día como hoy, vamos a escuchar un audio que preparó el Seba, nuestro productor. Ahí vamos. Tú me quieres alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta. De perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya. Ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta. Bueno, Radionauta FM 106.3 en el Motín Contraataca. Nuestras vías de comunicación son el teléfono 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com. Y para que nos escuches por internet es radionautafm.wordpress.com. Ahí estábamos escuchando un segmento de la poesía de Alfonsina Storni, Tú me quieres blanca, que quiero contar, le estaba contando a Guille recién. Fue una de las primeras cosas que actué en mi vida. ¡Vamos! Esa poesía de Alfonsina Storni, muy fuerte, ¿no? Y que refleja un poco, bueno, lo que vamos a contar a continuación, que tiene que ver con su vida y su obra. Sí. Murió en Mar del Plata, Alfonsina Storni, en la playa de La Perla. Bueno, fue, como todos sabemos, poetisa y autora teatral. Y nació en Sala Capriasco, en Suiza. Mira, yo pensé que era Argentina. El 29 de mayo de 1892. Fue maestra en diferentes establecimientos educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro. Era feminista, buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer, toda una rebeldía para la época. Hay quienes dividen su obra en dos partes, como una primera de corte más romántico, digamos, y otra más comprometida, políticamente y en realidad con el tema del feminismo. Fue diagnosticada de cáncer de mama, del cual fue operada, y a pedido de un medio periodístico se realizó un estudio de quirología cuyo diagnóstico no fue acertado. Bueno, esto la deprimió, provocándole un cambio radical en su carácter y llevándola a descartar los tratamientos médicos para combatirla. Se suicidó en Mar del Plata, arrojándose de la escollera del Club Argentino de Mujeres. Una muerte muy... Yo creo que es más conocida la muerte de Alfonsina Storni que su obra, lamentablemente. Hay versiones que dicen que se internó lentamente en el mar hasta que el mar se la tragó. Hay otros que dicen que se tiró de la escollera. No está claro cómo fue que murió. El cuerpo fue finalmente encontrado y sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. El Balneario de la Perla es el barrio, el balneario más al norte de la ciudad. Es quizás el balneario más cuidado, el que está más, digamos, habitado por los habitués de la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Yo quizás tenga la imagen de ese rumor, digamos, de que se corre, de que se internó. Es una versión mucho más romántica. Claro, me parece que puede ser más semejante a su obra, esa forma de morir. Creo que vamos a recordarla así, de a poco, entrando al mar, haciendo de su vida su obra y su muerte su redención. Otro día como hoy, en realidad, un día como hoy pasan cosas también muy importantes, por lo menos para la cultura popular argentina. En 1997 se retira Diego Armando Maradona del fútbol. No caben dudas que el mes de octubre está muy emparentado con la vida misma del Diego. Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, pero polemizando como entrenador y muchas veces cuestionado en su faz personal. No solo nació un 30 de octubre de 1960, sino que su debut en primera división tuvo lugar el miércoles 20 de octubre de 1976. Y el final de su carrera futbolística fue en el Superclásico, disputado el 25 de octubre de 1997 en el Monumental, y que Boca ganó por 2-1. Fue reemplazado en el segundo tiempo por Juan Román Riquelme, todo un emblema de Boca también. Le pasó la 10, que Diego supo aguantar y llevar a lo más alto del fútbol argentino y de Latinoamérica también, y del mundo también. Pero Juan Román Riquelme se hizo cargo de esa camiseta número 10 con mucho... Hasta el día de hoy. Sí, es verdad, hasta el día de hoy. Con mucha soltura, con una carga que pudo sostener sobre sus hombros muy importante. Sí, yo me quedé pensando después, si no fue ese el clásico en el que... ¿Se acuerdan que hubo un homenaje a José Luis Cabezas en un River Boca donde Maradona hizo declaraciones muy fuertes en contra de Dualde? Yo no sé, yo no recuerdo el año de la muerte de Cabeza, no sé si fue en el 96 o en el 97. El Diego, me acuerdo que hizo declaraciones muy fuertes. Pero nuestro productor estrella, Sebastián Ovalle, también preparó un audio respecto al Diego. Lo saludamos a Mati, de Dos Mágicas Lucero, que ahí llegó. Vamos a escuchar ese audio y después seguimos hablando del Diego. Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares. Este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. El gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Él se convirtió en una suerte de dios sucio, el más humano de los dioses, pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Bien, no queda mucho que agregar sobre la figura del Diego después de lo que dijo Galeano. También un día como hoy nacía el pintor, dibujante y el escultor español Pablo Picasso. Sabemos, uno de los grandes artistas del siglo XX, creador del cubismo y de obras geniales como el Guernica. Que está en la Casa Blanca, ¿vos viste? Cuando... ¿Qué cosa está en la Casa Blanca? El Guernica. No, ¿cómo está en la Casa Blanca? ¿Cómo no está...? No, tiene que estar en un museo de España, Guernica. No, el verdadero Guernica, Guille, no sé, pero no creo que... No, a ver, yo estoy diciendo que es el original. Ah, está bien, si es el original, yo te digo que cuando el presidente de los Estados Unidos, en forma bélica, habla y está de fondo el Guernica, y si estuviera el original, sería muy cínico. Sí. Muy cínico, es pero muy cínico está de todas formas ahí, mientras habla de cosas importantes del mundo y siempre metiendo su falo militar en el medio, él habla detrás de ese cuadro que es justamente todo lo contrario, representa todo lo contrario a lo que son las guerras. Bien, vamos a ir a escuchar un tema. Pensábamos en poner un tema en homenaje a Alfonsina Storni y quisimos evitar el cliché de poner a Mercedes Sosa, así que vamos a poner una versión más nueva que es de Andrés Calamaro de Alfonsina y el mar. La blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños dormida Alfonsina vestida de mar. Te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más, el tiempo me va matando, y tu cariño será, será. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. El tiempo me va matando, y tu cariño será, será. ...451-69-17... Radio Nauta FM 106.3. Vamos pa' adentro, pa' adentro. Vamos pa' adentro. Bueno, de vuelta al aire. Me olvidé de avisar que la versión de Alfonsina y del Mar tenía una segunda parte que era Samba de mi Esperanza, a lo Andrés Calamaro, ¿no? ¿Qué es esa risa? A mí me gusta el tema. Bueno, hablábamos hoy del boletín barrial que editamos acá en el Olga Vázquez, donde armamos un informecito sobre la situación de los distintos espacios culturales en Argentina. Más que nada aquellos que, como nosotros, son piedras en el zapato del mercado inmobiliario. Exacto. y tenemos algún tipo de construcción social y cultural, ¿no? Mencionábamos el caso del Birri, que es una estación de tren recuperada en Santa Fe, donde funcionan un montón de actividades. El de la Sala Alberdi, que fue desalojada con balas de plomo por la Metropolitana de Macri a principios de año. La Casa de la Cultura Compadres del Horizonte, que también sufrió este año ya dos intentos de clausura. Y estamos al aire con José del Galpón de Tolosa. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andas, José? ¿Me escuchás? Sí, muy bien, sí, escucho. ¿Escuchás medio flojo? ¿Poquito? Sí, ahora te estoy escuchando, estoy en la calle, así que... Ah, bien. Bueno, charlábamos hace un ratito al inicio del programa sobre la situación... ¿Me escuchás? Sí, sí. Sobre la situación de vulnerabilidad de los espacios culturales y la indefensión que vivimos muchas veces ante diferentes situaciones legales, o ante instituciones como la policía o la especulación inmobiliaria y demás. Y bueno, teníamos ganas de, en ese marco, charlar un poco de lo que pasó en el Galpón de Tolosa esta semana. Si querés contarnos un poco cómo lo vivieron ustedes. Y bueno, fue una semana bastante agitada para nosotros, como no sé bien comentaron antes. El sábado pasado hubo un incendio que fue intencional. Ajá. Y tuvimos pérdida de todas las aulas del Bachillerato Popular, donde funciona ahí dentro del Galpón de Tolosa. Por tanto, muy conmovidos y muy dolidos por la situación, ya que significa muchos años de esfuerzo, muchos de trabajo autogestivo. Y bueno, remontar todo esto significa un esfuerzo aún más grande para nosotros también, ¿no? José, está la Guillermo acá del motín. ¿Qué tal? Las... ¿Sabes más o menos por dónde viene el atentado? Y aún estamos en investigación, ¿no? Así, bueno, estamos en condiciones de responsabilizar a alguien, pero sí creemos que puede llegar a ser alguien del barrio. Alguien que no está reconociendo el trabajo que venimos haciendo como Galpón de Tolosa y como bachillerato. Y justamente esto atenta sobre un proyecto colectivo y sobre algo muy importante para muchos vecinos y vecinas de Tolosa. Como te decía, estamos investigando, todavía no estamos en condiciones de decir quién fue, pero aún nos sentimos muy dolidos. Así está, el barrio se está movilizando, hay muchas organizaciones que se están acercando, y bueno, tratando de ver quiénes fueron los responsables de esto para que continúe el proceso. Según lo que cuentan, dos focos intencionales se dieron en la parte donde están los bachilleratos populares. ¿Crees que específicamente eso es lo que molesta a estos sectores que todavía no se hicieron cargo de lo que hicieron? ¿O crees que es una movida más desmotivante o un golpe a la voluntad más general de lo que es el centro cultural? Y sentimos que la ocupación nuestra dentro del galpón de Tolosa y la propuesta que estamos llevando como bachillerato y como galpón, no están siendo del todo reconocidas. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos hace replantear cómo seguimos. Pero sí, evidentemente fue un acto sobre nosotros. Nos duele mucho la situación, pero a su vez también nos está dando mucha fuerza para empezar a reconstruir este espacio y para generar mecanismos y estrategias para que este lugar crezca, porque creemos que vale la pena. Y hay mucha gente del barrio de Tolosa que se está acercando para ayudar a la reconstrucción, así que esto nos ayuda mucho. La verdad que tanto los estudiantes como los talleristas y todas las personas que forman parte del galpón de Tolosa le estamos poniendo mucho cuerpo a esto, y da cuenta que aunque haya sucedido el incendio, como proyecto colectivo está creciendo, entonces estamos como contentos en ese sentido. Contanos, José, porque yo tengo entendido que no es la primera vez que les pasa esto, y cómo es, digamos, la relación con el barrio y fundamentalmente cuál es la situación del inmueble, digamos, que ustedes están gestionando. Bueno, el galpón de Tolosa surge hace 6 años, surge a partir de la ocupación de un galpón abandonado, un galpón ferroviario, que estaba olvidado por el ferrocarril, estaba como bastante tirado, estaba lleno de basura, estaba abandonado. Un grupo de compañeros decidió tomarlo y convertirlo en un espacio cultural, y desde ese momento el galpón empezó a crecer, se empezó a comenzar un proceso de construcción física y también un proceso de construcción territorial dentro del barrio con proyecciones políticas con una mirada desde lo cultural, desde lo contrahegemónico, y bueno, después con la propuesta del bachillerato popular se empieza a pensar también una propuesta pedagógica distinta para el barrio. Bien, también hay talleres de tipo artístico también. Contanos qué más hay. ¿Qué es lo que se brinda además de los bachilleratos populares? Y en este momento está funcionando un circo social para niños y adultos, que tiene fuerte presencia en el barrio, en la zona del Mercadito, del Churrasco, alrededor del Mercado de la Plata. Están funcionando distintos talleres, hay danzas, hay yoga, había algo de cerámica y bueno, varios talleres más que funcionan durante la semana. Y bueno, con este también un taller de teatro y bueno, durante toda la semana siempre hay actividades culturales que el espacio se presta también para un montón de bandas y artistas que muchas veces no tienen un lugar donde mostrar su música o mostrar sus cosas. Siempre el galpón ya ha sido un espacio abierto para todos. Sí, los mismos murguistas, y cuando hay llamada de candombe en Tolosa, me imagino que ahí es un centro de reunión. Tal cual, sí. Sí, de hecho, todos los años se hace la llamada de candombe en la calle de Tolosa y después siempre termina en el galpón de Tolosa, que al estar hace tantos años en el barrio tiene una fuerte presencia en la movida cultural del barrio. es eso justamente también lo que ha generado tanta conmoción y que se acerque tanta gente al enterarse de esta situación. Nosotros este fin de semana estamos invitando a una jornada de trabajo para la reconstrucción del espacio. Y bueno, aprovecho para hacer la invitación para el que quiera acercarse. Pero bueno, es increíble también cómo se han acercado muchos vecinos, mandando mensajes, ¿no? Soy Pedro, el electricista, ¿en qué puedo ayudarlo? Soy María, la despensa, ¿en qué puedo ayudarlo? Así como que mucha gente está al tanto y mucha gente se está solidarizando en esta situación. Sí. Siempre que pasan estas cuestiones, como que en realidad se revitalizan muchas de las relaciones que se dan en el territorio de espacios, ¿no? Como el de ustedes, como el nuestro, que tienen muchas cosas en común. Una última preguntita, José. ¿Hicieron la denuncia, algún tipo de investigación en curso? ¿Cómo viene? Sí, ya se hizo una denuncia, a medida que va avanzando la investigación se están agregando elementos a la causa. También se han sumado los otros galpones del predio. También hay al lado de nosotros también está el Museo del Ferrocarril, está el autoconvocados por el SIDA, hay un club de fútbol también para chicos. Y bueno, como nos estamos uniendo los distintos espacios del predio como para encarar y resolver esta situación. Entre nosotros estamos generando acciones conjuntas para avanzar en la investigación y bueno, encontrar los responsables de esto. Bien, bueno, les mandamos un abrazo, mucha fuerza. Repetí fecha y horario de la convocatoria, de la jornada. Bueno, como te contaba, desde ahora estamos haciendo una colecta para recuperar los recolectando materiales, herramientas de trabajo, incluso aportes financieros que pueden hacer hacia el espacio. Todo eso lo estamos recibiendo de lunes a viernes entre las 3 y las 7 de la tarde. Bien. Y este domingo particularmente, si bien son las elecciones, pero bueno, muchos compañeros que tenían la disponibilidad de trabajar nos pidieron que si podemos hacer una jornada este domingo, así que este domingo a partir de las 12 vamos a estar trabajando. Empezando a proyectarnos y reconstruir el espacio perdido. Y próximamente se van a proyectar otras actividades como jornadas de trabajo, incluso se está pensando una actividad más cultural para recaudar fondos y se acercó a los compañeros de la FLIA también, así que prontamente quizás se haga una FLIA en el predio del galpón, así que también cuando tengamos una fecha precisa estaremos invitando. Bien, bueno, perfecto, José, les mandamos un abrazo nuevamente y estamos en contacto. Dale, muchas gracias por el espacio y bueno, estamos hablando, un saludo. Dale. Bueno, ese era José del Galpón de Tolosa, que recordamos a la audiencia, a los radioescuchas, como le gusta decir a Sofi, sufrió un incendio en su bachillerato popular El Llamador esta semana. No es la primera vez que ocurre, hecho repudiable por supuesto. Así que bueno, ahí están reconstruyendo el lugar con la ayuda de los vecinos y las vecinas. Vamos a ir a escuchar un tema, Maradó de Los Piojos. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta, que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta, que a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie, todo el país con la corriendo va. Tropa de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verán. Maradó.

En este momento, un avión cargado con glifosato fumiga un pueblo entero en Salta. A esta hora, un tractor arroja nubes de veneno sobre cultivos que están al lado de una escuela con niños. El tiempo sigue pasando, y la fumigación indiscriminada también. Todavía estamos a tiempo de hacer algo. No pierdas un segundo. Informate. Organizate. Entra a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Radio Nauta, FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Bien, de nuevo al aire de Radionauta FM 106.3, bebiendo algo con los compañeros y la compañera, porque en nuestra columna de cocina popular semanal está presente nuestro gran querido y gran cocinero, el compañero comandante de la cocina, el Tincho. ¿Cómo andás, Tincho? ¿Cómo les va, gente, acá arrancando la jornadita de trabajo? Cansado ya después de una semana realmente agotadora con tantas actividades, pero bien, bien, metiendo el cuerpo, actitud, vamos yendo para adelante, siempre para adelante, siempre para adelante. Para adelante, como pegaría un Malbec hecho en Mendoza, con una buena... O un Cabernet de La Rioja. Claro, o de Salta, de Salta también. Tempranillo de Salta. Sí. Sí, señor. ¿De eso vamos a hablar hoy? O un vino patero de Berisso. Esos vino patero. A la hora de la siesta en enero... Un la le habían puesto en una época a los negros de Berisso, al patero de Berisso, porque arrancabas probando el patero y terminaba la. Son terribles esos vinos. Me hace acordar a un amigo que tengo de Berisso, que le dicen el Wichi. Lo conozco, me parece que sí, lo conozco. Es el barman de los jueves a la noche en la cocina. Tremendo. Está acá, dando vuelta. Ah, claro, esta noche está la fiesta de aquí en el Olga Vázquez, 67.2. Un amigo de la casa, Wichi, le mandamos saludos, está escuchando. Le mandamos un abrazo enorme y van a estar esta noche festejando la fiesta de Mansión Obrera en el Olga Vázquez. Se pueden acercar y compartir a solo 10 pesitos la entrada para colaborar con los compañeros. Están todos invitados. Le aclaramos a la gente que toda esta sarta de chistes malos que estamos tirando tiene que ver con que el tema de la columna de hoy son los vinos. Los vinos, exactamente. Vamos a hablar un poquito de los vinos, lo que sabe, que de eso saben los negros, ¿no? De eso les digo que encanta hablar a los negros. Y nada, me gustó hablar de un poquito de los vinos porque la otra vuelta en un festejo de la Patria Grande, ahí me sorprendió algo. Teníamos por primera vez en una choripaneada popular, estábamos vendiendo choripanes, nos trajeron unas damas juanas de vino, dijeron, negro, acá tenés vino para vender. Cuando miro las damas juanas, tenía 13 cepajes distintos. Tenía Tempranillo, tenía Cabernet y tenía Borgoña. Las tres damas juanas, había varias de las tres. Entonces se me ocurrió poner las tres damas juanas descorchadas sobre el tablón y cada vez que alguien venía a comprar un vino, se le invitaba a que elija su propia cepa, que no era mala idea. Generalmente cuando uno va a esos tipos de choripañadas, que da un vino, toma, nada, sí, lo que venga. Claro, nada, te pueden dar y vos te lo tomás lo mismo. Pero bueno, ahí dimos a elegir la cepa y me llamó la atención la selección que hacía la gente. El 80% y un poquito más, me animo también a decirlo, elegía el Tempranillo. Y yo soy un tipo que a mi gusto, la verdad, no sé, acá vamos a discutir un poquito ahora, me gusta más el Cabernet, me parece en realidad un mejor vino, me parece que es una cepa mucho más noble, es un vino con un sabor mucho más fuerte. Y Tempranillo elegí a la gente. Si el Faca me hace señas acá del otro lado diciendo que no lo puede creer, pero es así. Igual para mí tiene que ver con que la gente que no toma normalmente vino suele elegir Tempranillo. Yo por lo menos, mis... No, justamente, estoy diciendo eso. Yo tomo Cabernet Sauvignon, señor. Ese es mi vino de cabecera. A mí me gusta mucho, tiene los taninos muy importantes. Los taninos que tiene el Cabernet Sauvignon no los tiene el así otra cepa. Porque después también teníamos dentro de una majuana el Borgoña, que el Borgoña lo conocemos más como un vino más croto, por así decirlo. Es como un vino que tiene lo más común de la uva. Yo creo que para probar un vino, el mejor vino del lugar, o sea, uno va al lugar donde se hace el vino, uno tiene que probar el vino común. Porque esa es la medida. ¿Qué es el vino común? El vino común. ¿A qué te referís? Es la uva que no viene de ninguna cepa de esas tradicionales, que es el vino que se vende más barato, es el vino popular que ofrecen las bodegas. El Borgoña. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, cuando uno va a San Juan, por ejemplo, el vino común viene de la uva Syrah, que es la que mejor crece en San Juan, y te da la calidad más o menos de cómo podría ser el mejor vino que venga de la cepa del Syrah. Cuando uno va a Mendoza, por ejemplo, lo que mejor crece ahí es el Malbec. Entonces tendría que tomar el vino común Malbec para ver qué... Claro, como una base. Como un estándar, es claro. Un piso. Y bueno, y así con las sucesivas cepas que crecen mejor en las diferentes regiones del país. Yo tengo una pregunta, Tincho. ¿El Borgoña es una uva o es una mezcla de uvas? ¿O qué es el Borgoña? Es una mezcla de uvas. Es una mezcla. Yo tengo entendido también que... Chiquetti sabe de vino, ¿eh? Sí, el tipo sabe. Un gran catador, un gran enólogo. Igual, insisto, que la mayoría de las cepas que cultivamos por estas tierras no son de estas tierras. O sea, no son de acá, lo que es Cabernet, lo que es Tempranillo. Cabernet, por ejemplo, viene de lo que de las zonas de Francia. El Tempranillo viene de España. Son uvas europeas que las han traído para estos lados porque nosotros, a diferencia de los europeos, tenemos muchas más horas sol. Entonces, por día, durante los días de verano, más que nada que acá hay muchas horas de sol, tenemos mucho más tiempo de sol, que hace de que la uva madure mejor, tenga, porque entendamos esto, la uva es una pelotita con pulpa adentro, piel por fuera. Se alimenta, como toda planta, del sol. Empieza a tomar color a medida que va a ir madurando. Al haber más horas sol en América, sobre todo en América del Sur, que en Europa, la uva crecía el doble de grande, la cantidad de jugo que tenían estas uvas era el doble casi también. Por eso se empezaron a traer muchas de esas plantas que había de aquel lado para este lado, para empezar a cultivar más. Y lo increíble de este país es que hemos hecho uvas también en el sur, muy, muy ricas en cuanto al vino también. Sí, yo incluso, pero me quedo más con hace poco, hace ahora un año más o menos, yo cambié mis vinos del sur por los... No puedo tomar más vino Mendoza, por ejemplo. Me pasa que encuentro mucho más sabrosos... Perdón, hay gente que se enoja porque me dice, claro, el vino es de Mendoza, pero me pasa eso, que siento mucho más sabroso, más frutado, con otro buqué, se le dice dentro de la gastronomía, a un vino de Salta, prefiero un vino de La Rioja. Yo prefiero uno sanjuanino. Uno sanjuanino. Y te voy a decir por qué. Porque en San Juan hay una tradición de hacerlo con un amor que tiene una tradición, una forma de hacerlo muy despacio, de respetar los tiempos, de ser ceremoniosos. San Juanino es muy ceremonioso, creo que es uno de los más ceremoniosos de los habitantes de Cuyo. Y además están haciendo uva que después Mendoza se la lleva para hacer el mosto. Claro. Entonces el vino que se vende como mendocino en muchos casos es sanjuanino. Imagínate qué negocio hay con el tema de las bodegas. Que esto que vos decís, de que estás cansado de tomar vino mendocino, y es por el monopolio que tiene Mendoza con respecto al vino en toda Argentina. Le pasó a la marca Colón, que le voy a escrachar al aire de esta forma, la marca de vino Colón llegó a vender, como en su momento también le pasó al Chandon, como champán, llegaban a vender tanta cantidad de vino, era tanta la demanda que tenían, porque la verdad eran buenos, eran muy buenos vinos, pero era tanta la demanda que tenían que sacaban, no los dejaban estacionar, claro. Les terminaban agregando colorantes, les terminaban agregando alcohol para llegar a sus niveles de alcohol necesario. Y como vos decís, La Rioja, dijiste La Rioja. San Juan. San Colón Juan, es de San Juan. San Juan es uno de los pocos, bueno, pero la marca Colón justamente es una excepción a la regla. Pero San Juan, me comentaron hace mucho, es uno de los pocos lugares que conserva la caimada, le dicen. Que es una tradicionalmente cuando se termina de hacer el vino, todo lo que es el mosto, todos los residuos se queman en una ceremonia, se prenden fuego, se devuelven a la tierra para que la tierra devuelva en la próxima cosecha sus frutos. Y es uno de los pocos lugares que conserva esa tradición. Tincho, te hago una pregunta. Yo, el vino más rico que probé fue un vino chileno del sur de Chile, vino blanco, muy frutado y casero. ¿Cuál es la diferencia del vino blanco con el vino tinto? Las dos cuando se producen, cuando se empieza a hacer el vino, tienen el mismo color. O sea, los dos apretamos la uva y nos va a salir el líquido que es transparente. No es que de la uva tinta apretamos y nos sale una uva tinta. La diferencia que tienen, primero el tipo de uvas, son uvas blancas de entrada. Y segundo, que el tinto se lo deja estacionar junto, o sea, se aprieta la uva y se deja la uva con el mosto un tiempo para que el mosto tiña al color. Exactamente, le dé color al vino mismo. La diferencia en cuanto a color es esa, que uno se lo mantiene más tiempo con el mosto para que le dé color, y otra diferencia es el tipo de uva. Son uvas totalmente distintas, son uvas blancas. Chardonnay. Sí, además el vino blanco, la uva en relación a la uva morada, la uva que viene con el vino tinto, es una uva que vos, digamos, en precio-calidad, vos conseguís un vino muy bueno, blanco, más barato en relación a lo que viene el vino tinto. Pero eso porque tenemos una cultura de tomar más vino tinto que blanco, más que por eso. A mí me parece que en Argentina nos falta culturalmente conocimiento sobre lo que es el vino blanco. Muy poca gente toma realmente blanco con conocimiento de causa. A mí me gusta el blanco porque fíjate que la mayoría de gente toma tinto. Si toma bien verano, toma tinto. En verano me gusta el blanco. Qué rico, escuchá. Blanco frío. Yo quiero, me quedé como enganchado de un comentario de hoy. Me parece que es una hipocresía total decir yo no tomo vino de tal lugar. Todos le miramos la procedencia al vino una vez que la botella se acabó, chico. No, seamos sinceros, vamos. No. Nunca nadie mira, kilómetro no sé cuánto de la provincia de no depende sé dónde. De las circunstancias. Sí. ¿Qué? He madurado, se puede entender. He madurado ya antes. ¿Vos maduraste? Sí, más como la uva. He madurado ya antes, me rompía, tomaba vino en caja, agarraba, descorchaba una de majuana y al otro día te querías matar con el duende salamanquero adentro. Viene y viste que te zapatea los sesos. Pero no, claro, he cambiado. Me parece que si yo lo charlaba con Juan Manuel Bruno, un gran consejero gastronómico mío, y decíamos eso: no tomamos más vino de menos de 30 peso, y no por careta, no es que yo no tomo vino, no, pero porque es una cuestión de que uno disfruta lo que toma, se siente, ya no tomo más vino por sentarme a tomar. Uno disfruta lo que toma y otra el cuerpo no es el mismo cuando teníamos 16 años que es muy cierto. Importante la resaca no es la misma y tenemos que cuidarnos un poco más. Así como somos lo que comemos, también somos lo que tomamos. Totalmente de acuerdo, me encantó esa frase para cerrar la nota, sí. También somos lo que tomamos, pero aparte hay otra cosa, el cuerpo que tiene el vino tinto que uno paga, está bien, 35 pesos, 40 pesos, hemos llegado a pagar hasta 50 pesos un vino. Los que vienen después, que 100, los que salen 100 pesos, esos vinos como el Rutini o el... Perdón, vamos a explicar a la gente qué es el cuerpo, porque por ahí no todo el mundo entiende lo que es el cuerpo y bueno, piensa que estamos en la mujer. Nada, el cuerpo es eso, cuando uno se mete el vino dentro de la boca y lo empieza a saborear, tiene una textura el vino. Pueden ser, hay vinos más ásperos por la cantidad de graduación alcohólica que tenga o los taninos mismos de la uva hacen que sea... Que lo hace menos ácido o más ácido. Exactamente, ácido y rasposo inclusive. Cuando uno puede... La degustación de vino por lo general es meter el vino entre la boca, oxigenarlo sin tomarlo, que es absorber aire por la boca... Empezamos a meter aire con el vino dentro de la boca, el vino va a rodar dentro de la boca y ahí vamos a sentir porque la lengua de nuestra boca tiene, capta distintos sabores según el lugar de la lengua. La parte delantera de la lengua siente lo dulce, la parte de atrás siente lo ácido, los costados siente lo salado. Entonces si nosotros logramos embeber el vino en toda nuestra lengua podemos sentir todos los gustos que este vino tiene. Y cuando vamos probando este vino se van a dar cuenta si cierran un poquito los ojos y usan un poquito su imaginación. Que se hace, lo que dicen atrás de la etiqueta, se suele asemejar mucho a distintas frutas, se le pueden hacer acordar también gusto al chocolate, como el chocolate, el cacao, al café, al cigarro, un montón de cosas. Yo lo que he podido apreciar es que el cuerpo de ese vino, que uno paga bastante caro, tiene una fuerza no solo, digamos, de gusto y que es menos ácido, que es un poco más dulce y que se parece más a un jugo de uva con un poco de alcohol, sino que el mismo alcohol que tiene ese vino produce un efecto de marea en la cabeza, en la cual esa marea no te deja dando vueltas en trompos la cabeza, sino que te produce un estado de digamos, embriaguez. De éxtasis. Sí, es una embriaguez, pero aparte dulce. Antes de la embriaguez, un poquito antes de la embriaguez. Es una cosa dulce, es algo que es como que uno siente en la cabeza como algo que lo puede llevar a hacer cosas muy... O sea, digamos, se desinhibe, claro. Pero no llega a perder el control uno nunca. Fundamental, por ejemplo, cuando comemos carne que nos queda grasosa, los componentes del vino y el alcohol mismo nos sirven para fundamentalmente limpiar la boca. Fíjense cuando coman un pedazo de carne, un chorizo, un chinchulín, algo bien grasoso, y laven, enjuáguense la boca haciendo buches con vino y la boca se les limpia. Ayuda a eso cuando comemos carne, a limpiarnos tanto la boca como el esófago, la garganta, va a ir limpiando todos los conductos. de entrada y salida. Bien, somos lo que tomamos, dijo Tincho hace un rato. Es una buena frase. Yo quiero recomendar un documental que vi sobre el vino que se llama Mondo Vino, habla sobre el imperialismo en el gusto gastronómico. Cómo los intereses imperiales de Estados Unidos han cambiado la producción y lo que se considera un buen vino a nivel mundial. Lo recomiendo, se llama Mondo Vino. No lo vi, hay entrevistas en Salta, en Chile, recorre todos los lugares del mundo tradicionales de producción de vino, también en Estados Unidos. Y es un documental que habla sobre cómo se fue industrializando y globalizando el gusto sobre el vino. Saquémonos el sombrero que nombrabas un ratito vinos chilenos, porque la verdad que los vinos chilenos con el poco terreno que tienen en comparación a nuestra, hacen terribles vinos. Yo el poco tiempo que estuve en Chile me dediqué explícitamente a conocer diferentes cepas y a gustar, así que sí. Así que bueno, es degustar. Esa es la consigna. Bueno, seguramente habrá otra columna sobre vinos donde podamos darle rienda suelta a toda la experiencia práctica que tenemos. Yo diría que pasemos de tema. Como lo prometido es deuda, vamos a ir a una tanda y a la vuelta vamos a estar hablando con Alicia de IMPA, que nos va a estar contando un poco qué pasó esta semana por allí. Buen provecho. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. Desde las 4 de la tarde, transmitiendo las elecciones 2013. Seguilas en Radionauta FM 106.3. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Por el derecho a saber. Bien, de vuelta aquí al aire en Radionauta. Vamos a hablar con Alicia de IMPA. Alicia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, buenas noches. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te va? Buenas acá noches. Acá estamos muy cansados, pero bien. Bien, te llamamos desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, somos Guille y yo soy Iñaki, que vamos a estar hablando con vos. Y bueno, contanos un poquito cuál fue la situación que vivieron esta semana. Bueno, lo que hubo fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia, uh-huh. En realidad tres fallos de la Corte al mismo tiempo, uno contra nosotros, otro contra la fiscal de Cámara, que en ese momento era fiscal, ahora es la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Garbó, uh-huh. Y contra la ciudad, que estos tres sectores, lo que pedíamos era que se mantenga la constitucionalidad de la ley que emanó de la legislatura porteña y que nos había dado la tenencia provisoria a la cooperativa de trabajo de IMPA. ¿Por cuántos años? ¿Cómo? ¿Por cuántos años la extensión de tenencia? Ya en realidad hasta que llegó la Corte ya se vence la provisoria. Pero lo grave de esto es que la Corte lo que hace es mirar para otro lado, es quedarse en cuestiones formales. Algunas de inclusive de esas cuestiones formales nosotros no compartimos porque plantea que no hay una cuestión federal que haga que ellos tengan que tomar el caso cuando acá hay un conflicto de poderes porque un juez comercial de primera instancia declara inconstitucional una ley emanada de la legislatura porteña casi por unanimidad. Bueno, a nosotros esto lo que nos lleva es a querer que nosotros sabemos que la legitimidad la tenemos y vamos por la legalidad, entonces ahora lo que estamos trabajando, ya entró el proyecto de expropiación definitiva en la legislatura y vamos por eso, por la expropiación definitiva. ¿Y cómo eso? ¿Ustedes ya tenían un proyecto, digamos, y eso se venció? No, el proyecto se presentó ahora, o sea... Digamos, la ley fue aprobada y la ley fue aprobada y este juez la mandó para atrás diciendo que era inconstitucional. Pasamos por muchas vicisitudes, hasta una... Cuando nosotros apelamos a la Cámara que está por encima de ese juez, una de integrante de esa Cámara se atreve a venir en forma clandestina a INPA, esto está en la web, o sea sí, que sí, no están, parece muy de cowboy, pero es real. Se presentan en INPA siendo un señor, diciendo que quería ser que su sirvienta terminara el secundario, y hace preguntas sobre los horarios y todo eso. Se toma un taxi y se va. Al rato viene el taxista que llevaba a esta gente y dice que ahí en ese taxi había una doctora, y que la doctora decía y hablaba mucho del valor inmobiliario del lugar. Cuando nuestros compañeros de la cooperativa van con una nota de repudio por haber venido acá, se encuentran con las, siempre pensando que era alguna cosa que había inventado el juez de primera instancia, la gran sorpresa fue que la famosa doctora era una de las camaristas, de las juezas de cámara. La entrevista a una página web de justicia y la señora, por llamarla correctamente, dice que cometió una imprudencia al venir a INPA, pero ese día firmó en contra nuestro y se tomó vacaciones. La cuestión es la siguiente, entonces se está denunciando. ¿Cómo? La cuestión es la siguiente, se está denunciando la cuestión de los negocios inmobiliarios que se querrían llevar puesto a ese local que recordemos que tiene casi una cuadra de extensión. Es casi una manzana. Sí. Es verdad. En realidad es casi una manzana, estamos hablando de una fábrica histórica, o sea que en realidad es prácticamente patrimonio histórico. De acá se producían las bicicletas Ñandú que repartieron a Perón. En la época del general Sabio, él apostaba en la industria nacional a que INPA hacía fuselajes de avión en conjunción con fabricaciones militares. O sea, es una fábrica con mucha historia. Y sigue funcionando. En el 98 los trabajadores la recuperan y abren esta propuesta de utilizar los espacios poniéndolos en función de la comunidad. Por eso acá hay muchas cosas en INPA, ¿no? O sea, centro cultural, bachillerato, profesorado, todo esto con títulos oficiales. Este año el bachillerato de INPA cumple 10 años. La Universidad de los Trabajadores. ¿Cómo? La Universidad de los Trabajadores. Exacto, en la universidad en este momento, además de seminarios que ya venían haciendo, a partir de este año tienen 4 profesorados también con título oficial. Y contame algo de las máquinas, si siguen funcionando, qué están haciendo. Que no te escuché bien. Contame si viene funcionando el tema de las máquinas que hay adentro del INPA. Sí, se sigue funcionando con las antiguas máquinas y los compañeros de la cooperativa están trabajando a full, están teniendo buen retiro en este momento porque tienen clientes, o sea, ellos producen envases de aluminio, ya sean pomos, bandejitas, papel aluminio, viste, como el que se usa para los bombones. Sí. ¿Cuánta gente trabaja en INPA actualmente, Alicia? ¿Cómo? ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuántos empleados son? Mira, en la cooperativa 52, a nivel docente 120, a nivel de trabajadores del arte en forma sistemática más de 40, y en comunicación habrá unos 20 porque está la radio y la televisión. Después hay 2 cooperativas más pequeñas, que una es de diseño y la otra es de transmisores. O sea que hay más de 250 trabajadores que cumplen actividad diariamente y unos 600 alumnos más o menos que vienen regularmente a tomar diferentes tipos de clases y formación. Sí, es un auténtico centro social, es el núcleo de un montón de relaciones sociales, de actividades barriales, eso está recontra claro. Exacto, bueno, ahora se abrió el espacio de salud que estuvo cerrado durante mucho tiempo en la etapa esta de Macri, porque INPA cedió a la ciudad para que se pusiera un CESAC, que es como se llaman acá los centros que son como centros primarios articulados en este caso con el Hospital Durán, y cuando, bueno, pasaron un montón de cosas en INPA en un momento y cambia el gobierno de Macri no continúa con esto, mantiene pagando una vigilancia y no usaban el lugar y no ponían, bueno, ahora ya está también funcionando un espacio de salud propio. Bien, ¿y vos todo cómo? Esto, además, sin luz eléctrica. O sea, tenemos energía porque se trabaja con generador, porque este juez en el 2008 obligó a Desur a cortar la energía sin haber deuda. ¡Apa! Sí, una canallada. Nosotros durante los primeros, nosotros, va, los compañeros de la cooperativa, durante del 2008 hasta hace dos años, más o menos, tenían que disponer de dinero para el alquiler del generador más el gasoil. Hoy en día solo está el gasto del gasoil porque se consiguió a través del Ministerio de Desarrollo Social que pusieron un generador, cosa de por lo menos no tener el gasto del alquiler del generador. Sí. Eso hace también que la cooperativa no pueda incorporar más gente porque toda la línea de papel podría permitir nuevos puestos de trabajo, pero esta cuestión del generador limita la producción. Bueno, Alicia, está el programa que viene detrás nuestro pidiéndonos el piso. Nos encantaría contar con más minutos para charlar con vos. Nosotros vamos a estar festejando los 10 años de Olga Vázquez ahora a principios de diciembre y los vamos a estar invitando. La verdad que la experiencia de ustedes para nosotros es una experiencia hermana y nos interesa mucho conocer. Les sí, ahí estaremos, pero mándenos, avísenos porque después sí, nos olvidamos. Seguro. Lo que sí queremos pedir a los oyentes, a las organizaciones y a ustedes mismos, si quieren adherir al proyecto de ley de expropiación definitiva, claramente, que nos manden un correo a impacultura@yahoo.com.ar. Bien, impacultura@yahoo.com.ar. Cualquier tipo y de que manden adhesión, la adhesión diciendo lo que quieran, pero exacto, poniendo los datos para que pueda, porque nosotros bien, vamos a presentar todo eso a los legisladores que tienen que tratar la ley. Perfecto. Alicia, les mandamos un gran abrazo, mucha fuerza. Gracias y un gran abrazo por ustedes, por preocuparse y difundir. No, por favor. Bueno, ahí estaba Alicia de IMPA, otra piedra en el zapato del mercado inmobiliario, claramente. Totalmente. Bueno, se nos acabó el programa, chicos sí, y chicas. Una reflexión. ¿Puede ser que nosotros en la comunicación de Olga hayamos, digamos, acertado en la cuestión de cómo viene apresurándose el mercado inmobiliario? Totalmente. En los espacios culturales, con mayores o menores frecuencias, digamos, me parece que es claro que en Capital Federal hay una cosa salvaje ya, claro, contra este está, tipo de espacios. En fuego la situación, pero me parece que también se está dando todo a nivel nacional. Claro. Por eso sí, las alternativas populares que se presentan en elecciones este último domingo son las que nos pueden llegar a dar un impulso más para seguir estando en estos espacios que son tan necesarios para la sociedad y para algún tipo de cambio social. Bien, con veda o sin veda, te debatimos la justa. Nos vamos a ir hasta el próximo viernes. Vamos a estar escuchando un tema. Se lo quiero dedicar a una amiga con la que estuve chateando hoy, que hace un montón que no nos vemos. Dijimos que nos vamos a juntar a comer algo y a tomar un vino. Así que uva, uva, uva para vos, Diana. Este vino para mí, yo canto para que me des todo tu dinero. Qué buen viajero que cuando llega se vuelve lata y ya no se va. Mañana no tengo ganas de tanta venta y tanto comprar. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Uva, uva, uva. Hacete vino para mí. Sería encontrarse con algún rasta, decirle basta, desenredate, mejor salirse que terminar. Ayer te dejé. que si subiste tenés que bajar.